Gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Lo acompañan también intendente municipal de la ciudad de San Juan, doctora Susana Laciar. Diputada nacional, doctora Nancy Picón. Ministro de Infraestructura, Agua y Energía, arquitecto Fernando Perea. Ministro de Turismo, Cultura y Deportes, doctor Guido Romero. Ministra de Educación, licenciada Silvia Fuentes. Ministro de Salud, doctora Milcar Dulavés. Diputados provinciales, María Rita Lescano, Mónica González, presidente de Consejo y Concejales de Capital, secretario de Infraestructura, arquitecto Ariel Villavicencio. De Turismo, licenciada María de Belén Barbosa, secretario de Cultura Eduardo Varela, secretario de Deportes Pablo Tabasnik, director de Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, doctor Renato López, prestadores turísticos, culturales y deportivos de la provincia. Señora Silvia Fernández, público presente, medios de comunicación que nos acompañan. Nos encontramos reunidos para esta puesta en valor y refuncionalización del histórico edificio de turismo. En el lugar funcionará una oficina de informes, además contará con un espacio multipropósito y una plaza seca. El edificio fue sometido a un proceso de refuncionalización y consolidación estructural desde agosto del 2022, debido a un desgaste estructural de 60 años sin mantenimiento significativo. Las obras fueron ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y fiscalizadas por la Dirección de Infraestructura, Dirección de Patrimonio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, donde indicaron que se conservaron las piedras lajas, que son materiales característicos de la obra del arquitecto Ramos Correa. También las venecitas de puerta de madera, la escalera parte de las celosías y el emblemático mural realizado por Hugo Vincio. El edificio de más de 60 años visualizaba un desgaste en la estructura y ya no cumplía con las normas sismos resistentes de edificación, lo que hizo necesario su consolidación y se puso empeño en conservar los elementos más emblemáticos de bien. El Carrascal albergará la Dirección de Informes y la Oficina de Estadística del Ministerio, facilitando a los turistas toda la información necesaria para recorrer los distintos circuitos de la provincia. Además, en el piso superior funcionará una galería de arte con exposiciones temporarias y permanentes de artistas locales, sumándose a la realización de degustaciones, ferias agroproductivas y actividades de emprendedores y artesanos. En tanto, la Plaza Seca exterior se convertirá en un escenario ideal para espectáculos en vivo, propuestas artísticas de música, danza y teatro, así como ferias de artesanías. Este espacio cultural estará integrado con el Museo Casa Natal de Sarmiento, consolidando un corredor cultural y turístico. La superficie intervenida, consolidada, refaccionada y refuncionalizada, un total de 942 metros cuadrados, cubierta y semicubierta. Hay agradecimientos para los ministerios que intervinieron en esta obra, haciendo un trabajo interministerial exitoso. También a Galería Artifi, proveedores turísticos, culturales y deportivos de la provincia, y muy especialmente a todos ustedes. Seguidamente, dando inicio a las palabras, vamos a escuchar al señor Ministro de Turismo y Cultura y Deporte, doctor Guido Romero. Muy buenas tardes a todos. Un día muy especial desde el punto de vista turístico. Vamos a empezar agradecerle la presencia y el acompañamiento permanente del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego. Muchísimas gracias, gobernador, por siempre estar acompañándonos en la gestión. Agradecer la presencia de la señora intendente de la ciudad de San Juan, Susana Laciar. Muchas gracias por acompañarnos. A los ministros, colegas, muchísimas gracias. Ministro de Infraestructura, de Salud, de Educación, muchísimas gracias. A los diputados nacionales, Nancy Picón, muchas gracias. Al presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de San Juan, Elio Marto, y en él a los concejales, a los diputados provinciales que nos acompañan, a los secretarios, subsecretarios y directores de los distintos ministerios que hoy nos acompañan, especialmente en el caso puntual mío, de la Secretaría de Turismo, de Cultura y de Deporte. Muchas gracias por el acompañamiento. Recién decíamos de que es un día muy especial y muy importante para el turismo, para el sector turístico, y no solamente el sector turístico público, sino también privado, a la cual también agradecemos la presencia. He visto todas las cámaras, prestadores, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este momento. Hoy estamos ante la presencia de la refuncionalización y remodelación de un edificio emblemático para la provincia de San Juan, que se encuentra ubicado frente al museo y la casa natal de Sarmiento, en una esquina que converge la avenida Libertador San Martín y la calle Sarmiento, que forma parte importante de lo que es el patrimonio arquitectónico, histórico, cultural de la provincia de San Juan. Una remodelación que he tenido la suerte de poder visitar mientras estaba en obras, acompañando al ministro Fernando Perea, al cual le agradezco su trabajo, su disposición y su generosidad, y en donde siempre se tuvo en cuenta la identidad o los conceptos históricos y arquitectónicos que hicieron cuando se construyó este edificio en el año 1957. Se mantuvo la fachada, es una remodelación que el edificio consta de tres plantas, en donde tenemos un sótano, donde tenemos la planta baja, en donde va a funcionar todo lo que es el informe turístico, donde va a estar el área de estadística, pero también va a haber un lugar para el sector privado, las agencias de viaje, los operadores turísticos, los prestadores de servicios turísticos que también van a funcionar acá, con el objetivo y la idea de que cada visitante o cada turista que venga al centro de informes turísticos se pueda ir con toda su estadía organizada, completa, que puedan hacer reserva de alojamiento, que puedan hacer contratar transfer, que puedan contratar excursiones, que puedan inclusive hacer reserva de los locales gastronómicos. Entonces la idea es que esa estadía, que salgan de acá del edificio, sea absolutamente placentera dentro de la provincia. Sin duda, la planta alta, como se dijo, va a ser una galería abierta en donde vamos a poder realizar distintas actividades, exposiciones, talleres, degustaciones, siempre teniendo en cuenta de que tiene que ser con personas en tránsito o con eventuales personas que nos visiten, visitantes. Sin duda que es un punto importante para la provincia, porque el turismo se tiene que promocionar, el turismo se tiene que informar. Y tener un espacio como el que vamos a tener ahora acá, sin duda que nos lo pone en valor, y eso realmente creo que es algo muy importante. Quiero volver a agradecerle al gobernador de la provincia. La verdad que día a día nos demuestra que el turismo es una política de Estado muy importante dentro de su gestión, y nosotros eso lo celebramos. Así que muchísimas gracias, gobernador. Por último, y para no demorar mucho, aprovechando la fecha, quiero desearles a todos una hermosa Nochebuena, una feliz Navidad y que el año 2025 nos encuentre con salud y mucha prosperidad. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches y que disfrutemos el nuevo Centro de Informes Turísticos de la Provincia de San Juan. Seguido vamos a escuchar la palabra de la señora Intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, doctora Susana Laciar. Muy buenas noches. Señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Marcelo Rego, señores ministros del Poder Ejecutivo, Ministro de Infraestructura, Fernando Perea, Ministro de Turismo, Guido Romero, Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, Ministra de Educación, Silvia Fuentes, Diputada Nacional, Nancy Picón, Presidente del Consejo Deliberante, Elio Martos, a los concejales de la Ciudad Capital, a todo el equipo, Secretaria de Turismo, Dirección de Turismo de la Ciudad Capital, autoridades ministeriales que nos acompañan, periodistas, queridos vecinos y vecinas de la Ciudad Capital. Miren y deténganse un ratito en este entorno. Miren a su alrededor, gobernador. Estamos en el barrio del Carrascal. Allí enfrente nació nuestro máximo prócer, Domingo Faustino Sarmiento. Y enfrente de él, hoy se erige y se pone en valor un lugar que es también histórico por su valor cultural, arquitectónico, intervenido por el arquitecto Ramos Correa, como lo dijo el ministro, con esa visión de unir el futuro con el pasado, de unir la arquitectura moderna con la revalorización y la puesta en punto del lugar y de la casa histórica, orgullo de todos los sanjuaninos, donde nació Sarmiento, el maestro de América. Y en este querido barrio del Carrascal, en donde, como decía recién el ministro, en la esquina en donde convergen la avenida Libertador General San Martín con nuestra, en este momento peatonal, Domingo Faustino Sarmiento, en donde nos encontramos, no por casualidad los nombres que convergen, sino también honrando la historia, porque me viene en este momento a la memoria cuando esos dos próceres se unieron y convergieron en su momento en Granburg, cuando fue el joven Sarmiento a visitar a nuestro general, y desde su juventud el general se emocionaba de ver a Sarmiento, hijo de su amigo Clemente, y hablar en ese momento los dos de las cosas que interesaban y que preocupaban a los argentinos. Y acá nos encontramos en este momento en San Juan, poniendo en valor las cosas que nos interesan y nos preocupan a los sanjuaninos y a los argentinos. Y hoy, comprometiéndonos con esta transformación que encara nuestro señor gobernador, y que realmente en cada punto que vemos tu impronta, Marcelo, y la impronta de tu equipo, poniendo esta provincia en consideración de todos los argentinos, porque tiene muchísimo para dar, muchísimo para contar, muchísimo para que todos los argentinos y, por supuesto, todos los ciudadanos del mundo puedan poner en valor y ver cómo se está transformando, cómo se consolida nuestra querida San Juan, pues la capital no puede ser menos. Porque no es la capital de los vecinos de Capital, es la capital de todos los sanjuaninos. ¿Qué sanjuanino no dice vamos a nuestro centro? Es el centro y la capital de todos. Entonces esa capital, que es centro de todo, tiene que acompañar y está acompañando tu proyecto de transformación, porque estamos poniendo a punto cada lugar histórico y cultural en donde dice aquí está el pasado, el presente y el futuro. Aquí está para que lo cuidemos y lo consolidemos juntos. Aquí está para que estos lugares que son emblemáticos puedan ser disfrutados por cada sanjuanino, por cada argentino y por cada habitante del mundo que quiera venir acá a respirar aires de cultura, aires de educación, aires de hitos que son valiosísimos para todos los argentinos y, por supuesto, para que sea entonces la capital que brille para el mundo en resto. Muchísimas gracias, gobernador. Muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Y llamamos a todos a que vengan a visitar y a disfrutar de nuestra querida ciudad de San Juan, la capital de todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a escuchar a continuación la palabra del señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Bueno, muy buenas noches. Por supuesto, comenzar agradeciendo a todas las autoridades que están presentes. Muchísimas gracias, no lo voy a nombrar uno a uno nuevamente, porque ya han sido muy taxativos quienes me han antecedido en la palabra. Por supuesto, la verdad, poner en consideración esta bellísima obra, esta obra en movimiento, así se llamaba en ese entonces, 1957, se desarrolló esta obra. Y esa puerta de madera, me comentaba bien el arquitecto Perea ahí, que, bueno, de esa época. Y esta estructura había que conservarla, habida cuenta de la reglamentación existente. Me recuerdo bien cuando comenzó este proceso que estamos desarrollando, una de las primeras cosas que fue acercarnos a la Casa de Sarmiento. Todavía ni siquiera habíamos comenzado la gestión. Y estaba todo cubierta con muchas cosas por procesar y terminar. Y la verdad que realmente ha quedado muy bien, porque se conservó lo que se tenía que conservar y también se le dio la impronta de lo moderno, que seguramente lo vamos a ver bien inclusive por dentro. Esto tiene, como decían recién tanto Guido, como lo hablé también en su momento con Belén Barbosa, que es la secretaria de Turismo, esto tiene, por supuesto, la oportunidad de poner nuestra impronta, de mostrar lo que somos. Acá va a haber información, no solamente, digamos, de lo que significa el patrimonio cultural y el desarrollo económico que tiene la ciudad de San Juan, sino que va a tener información absolutamente de todos los departamentos de San Juan. Yo creo y sueño con un programa que estamos desarrollando, que se llama Programa Marca Ciudades, que cada uno de los departamentos genere las políticas que quiera llevar adelante en materia de turismo. Tenemos mucho por ofrecer, claramente el turismo es una política de Estado en San Juan, y así lo queremos demostrar y lo queremos reflejar. Por eso es importante que generemos también todas políticas activas que tiendan, obviamente, a promocionar nuestro querido San Juan, porque tenemos mucho por mostrar. Tenemos bellezas naturales, tenemos turismo de todo tipo, turismo rural, turismo religioso. Tenemos la oportunidad de tener los cielos más limpios del mundo, la oportunidad de poder tener una enorme historia, porque tenemos también un turismo paleontológico enorme. Ni hablar de nuestros productos que tienen que ver, por supuesto, con la vitivinicultura. Quien no habla de San Juan habla de los ricos vinos que tiene San Juan, de los buenos frutos que tiene San Juan, de nuestros membrillos, de nuestros tomates. En definitiva, tenemos muchísimo que avanzar, y en esto de avanzar tiene que ser a paso firme, pero también rápido. Tenemos que imprimirle este año venidero muchísimo a que nos vengan a visitar, porque el que llega a San Juan y conoce San Juan vuelve a San Juan. Así que solamente agradecerle, y permítanme, ya que está concluyendo el año y seguramente nos vamos a ver con algunos nuevamente, pero por otro lado, por ahí va a ser más difícil, solamente desearle que pasen una hermosa Navidad, una linda Nochebuena, y que por supuesto el año 2025 San Juan siga brillando alto. Que Dios los bendiga. Chao. Un mes invito a las autoridades a hacer el descubrimiento de la placa y posterior recorrida del edificio. Por ello invitamos al señor gobernador de la provincia, doctor Marcelo Rego, intendente municipal de la ciudad de San Juan, doctora Susana Laciar, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, arquitecto Fernando Perea, ministro de Turismo, Cultura y Deportes, doctor Guido Romero.